audiencia de Radio El Grito. Estamos con una luna que nos está mirando desde tempranito, salió y nos está observando ahí casi llegando al pleniludio. Y lo que tiene de loco esta luna llena es que este mes hay dos lunas llenas. O sea, si no te das con esta, te das con la próxima, quédate tranqui. Pero bueno, a nosotras, como nos encanta así las lunas y todo su ciclo y más cuando son así de locas, traemos ahí, ¿viste? Como, bueno, vamos a trabajar con ganas en esta luna llena, así en la próxima. No tenés excusa. La luna llena 2, no tenés excusa en esta, tenés que trabajar. Que se abre ahí un portal de este mes que, en el cual vamos a tener que trabajar. Que ya siempre hablamos de trabajar al amor propio y todo lo que tiene que ver con Leo, ¿no? Muchas veces cuesta mucho trabajar en esa parte, pero tenemos la segunda opción, que también es Acuario, y Acuario tiene una cosa, una energía grupal muy, muy hermosa, que también nos ayuda a trabajar sobre la identidad. Así que, bueno, nada, con mucha felicidad en esta primera luna llena de este sol es leonino, pero con luna en Acuario y toda la locura que viene en este cielo divino, y con esta luna que nos ilumina y nos da todo su magnetismo para explotar. Buenas noches a mis amadas compañeras. Buenas noches, Noelia. Buenas noches, Puchi. Buenas noches, Moni. Y buenas noches a todos los que están ahí esta noche uniéndose a la Aquelarre. Una vez más, otro jueves maravilloso, acá bañadas de luna hoy. Siempre sahumadas acá por Puchi, que nos sahuma un montón y nos encanta. Contenta. Bueno, mientras hablabas me preguntaba si será por la luna, ¿viste? Porque ya hay un montón de memes y cosas al respecto. Qué intenso que está todo, qué intenso que está el cielo, ¿no? ¿Será culpa de la luna? Sí, Moni, ¿será culpa de la luna? ¿Qué dicen ustedes, oyentas, oyentes, que están del otro lado? Hoy los voy a arengar, vine decidida. Sí. A que manden mensajitos. Sí, es que el otro día los arengamos y lo logramos. Logramos muy que bien. Pongan eso, que ya, como les contábamos, cualquier cosa, una X, una arroba, cualquier cosa. Mándenos cualquier cosa que a nosotros nos hace bien. Porque, viste, como que acá no sabés, pero después se expande. Es una energía en expansión, ¿viste? La radio. Sí. Te pasa que de repente crees que estás sola, solo, ¿no? En el estudio. Claro, a mí no me pasa, porque estoy con ustedes. Pero, por ejemplo, no sé, a Nico, ponele, que estaba recién, estás solo acá en el estudio. Crees que estás solo y de repente te está escuchando un montón de gente. Que ni sabés. Así que bueno, nada. Buenas noches, Moni. Buenas noches. No, yo no creo que sea la luna. Creo que no hace falta que la luna nos ponga todavía más locas. Hoy, la verdad que es una rueda, un ciclo. Un poco como también les decía la vez anterior, que habíamos cumplido los 21 con la Puchi y nos pasan cosas, ¿no? Ahí, capítulo a capítulo, ritual a ritual, ¿no? Vamos ahí entendiendo mejor qué queremos compartir acá, ¿no? En el éter con todos ustedes que están del otro lado. Y nos va llevando más profundamente ahí a qué queremos, ¿no? Y particularmente con estar ahí en esta vibración del arcano, del loco, le loque, la loca. Me pasaba todo el tiempo esto de volver a que el arte sana, ¿no? De que me venía todo el tiempo las conclusiones a las que llego, no importa por dónde le agarre, así sea por la luna, pues, ¿no? Esta consigna que tenemos ahí de traer esta conciencia, el arte sana. Y vamos en esa con cada altarcito, con cada ritual, con cada encuentro de jueves. Y bueno, hoy, bueno, tenemos esta noticia que ha muerto Palo Pandolfo. La verdad, sí, una noticia loca, ¿no? como nuestro programa del día de hoy, de repente, viste, no sabés cuándo se termina. Entonces aprovechemos que la vida es una sola. Hay un agradecimiento por su arte, por su música, que nos entregó mucho. Así que nada, lo recordamos. No sabemos, así como justo nos toca el programa de la loca, el loco, les loques. La vida es loca y de repente estás y de repente vas caminando por la calle y no estás más. Así que aprovechemos porque es muy corta, es muy corta. No sabes cuándo te puede sorprender y de repente, nada, por suerte hay gente que puede, como palo, dejar una semilla que sigue sonando, ¿no? Con su música. Pero bueno, nada, está bueno cuando uno puede dejar una semillita, aunque sea un árbol, una planta, eso es, cada uno con lo que puede, ¿no? Hay gente que con el arte puede mucho más y como ha pasado con artistas muy zarpados que mueren y bueno, todos morimos, ¿no? Pero digo, cuando uno tiene esa impronta del arte, ¿no? Vos también te pasa con la joyería, ¿no? Que uno a veces se lleva un pedazo tuyo, ¿no? Y eso, como esa expansión de la materia, si pudiéramos todos poder dejar ahí una semillita de algo, aunque sea una plantita, así con esa impronta de esto, ojalá que trascienda. Sería hermoso, ¿no? Aprovechemos que es una sola la vida, ¿eh? No tenemos, sí, tenemos un montón, pero después no la recordamos tanto, tan claramente. Seamos concretos y eso, como siempre trabajamos nosotros en los rituales, nuestra intención de que siempre sea lo mejor y lo más puramente, ¿no? Desde adentro del corazón. Bueno, claro, qué lindo. Yo en realidad todavía me preguntaba de esta intensidad de los días, pero en realidad no había llegado a hablar del arcano que hoy nos acompaña y que claro, cómo no, si es toda la potencia y todas las potencialidades y una energía power. Sí, sí, sí, es muy poderoso, es un arcano muy poderoso. Sí, porque tiene ahí todo, es el, yo, cuando empecé a estudiar en un momento el tarot con Muji, ella nos pasó unos textos. Muji es una compañera acá del Valle, y en un momento el texto donde hablaba justamente de Lemat, dice que si tanto las humanas o humanos persistiéramos en la locura, nos volveríamos sabios, ¿no? Sí. A veces, ¿cuántas veces queremos negar, tapar, ¿no? Ese impulso, ¿no? Muchas veces aprendemos a taparlo, ¿no? A ese loco, loca que tenemos adentro, taparlo y callarlo. Y es interesante cuando sale, porque sale algo ahí, inesperado, a veces te sorprende, decís, ay, me mandé cualquiera. Y de repente de esa magia, de ese impulso, de ese momento de desborde o de desorden, salen cosas muy zarpadas. Claro, porque cuando hablamos del loco, de este arcano del tarot, sin número, este arcano, hablamos de un loco que no está desconectado de la realidad. Uh-huh. En verdad, ¿no? No es un demente porque sí, digamos. Es un ser puro, ¿no? Que va en busca, va a la aventura, no sabe a dónde va, no sabe qué va a encontrar, se larga y es esa energía, esa impronta que hoy decíamos, comparándolo con un niño, la impronta energética de un niño de ir. Sí, de la pureza también. Claro, ¿no? Entonces es un loco que no es, bueno, hay muchos tipos de locos, de locas. De locuras. De locuras. Y bueno, ¿qué pensarán les oyentes cuando hablamos de locos, de locas, de locura? Mándennos un mensajito contándonos las locuras que a veces se les cruzan, ¿no? A veces decís, no sé, se me ocurría esto. Bueno, algún pensamiento así, o si lo tienen, porque a veces, viste, que hay gente que lo reprime y ni, tipo, ni en pedo, no, ni en pedo, y de repente decís, mirá, cuando salen, ¿no? Esos impulsos. Claro. Y para empezar ya nos escribieron. Ah, muy bien. Pero porque nos quieren. Nos dice, claro, nos dice Leti. Si les hace bien saberlo, aquí estoy escuchándolo. No. Con un corazón. Mi amor, te quiero. Genia, nos dice. Gracias, Leti. Y acá también, Alejo. Acá escuchando el aquelarre del loque, no me lo pierdo. Esa, muy esa, bien. Alejo. Bueno, y así que bueno, y nada, y este arcano, ¿no? Lleva un bolsito, ¿viste? Que uno muchas veces se pregunta, ¿qué tendrá en ese bolsito, no? Ese ser que camina, depende también del tarot que agarres, se pueden ver en el rider, ¿no? Que es un tipo de tarot con otras ilustraciones. Es un ser que está caminando y está por caer al abismo, ¿no? Es como esa cosa de que, bueno, voy caminando y no miro qué es lo que tengo enfrente porque no importa, porque sé que a donde va a estar todo bien, ¿no? Con esa. ¿Pero por qué eso? Porque está conectado con la divinidad. Exactamente. Por eso decíamos, no es un loco. Esperado, sí. Claro, es un. Va así por el mundo, pero sabe, tiene confianza porque está conectado con la divinidad. Sí, y bueno, dicen supuestamente que dentro de su bolsito lleva herramientas, regalos y amuletos, ¿no? Que él con eso puede hacer su magia, ¿no? Que sería como el arcano que le sigue, el arcano número uno, que después cuando empieza la numerología sigue el mago, ¿no? O la maga, este otro arcano que ya tiene un... Ya tiene un número, cosa que el loco tiene esta cosa diferente, que hasta es la excepción dentro de la numerología. No tiene número en algunos, sí tiene al símbolo cero, ¿no? O también se lo puede considerar un círculo, que es el símbolo del movimiento infinito. También representa al primitivo caos donde surge el cosmos. También podría ser la representación de la serpiente que se muerde su propia cola, ¿no? Es como el número de que todo el movimiento vuelve a comenzar. Si tomamos en cuenta de que podría llegar a ser un cero o un círculo. Así como también pasa con el arcano número 13 o... que no tiene nombre, ¿no? Son esos arcanos que sacan de contexto y que es divertido cuando uno vea en el tarot de que haya excepciones, ¿no? En estos casos, como uno con el nombre y el otro con el número. Esa parte es muy, muy interesante. Sí. Antes de empezar con el bolsito y con la varita y la cucharita y el gorrito, porque tenemos para rato acá, te juro. Y Puchi me tira el bolsito y ya se me empiezan a abrir ventanas geminianas. Qué suerte. Ventanas. Pero antes, ya que ya nos metimos con toda, ¿no? La pareja arquetípica con el mundo, porque nosotras acá jugando, empezamos donde nos pintó. Obvio. ¿No? Obvio. Entramos al tarot como que apareció bajo un día. Cayó y dijimos, ¡ting, el colgado! Mirá, bueno, seguimos por ahí, ¿no? El número de los programas, ¿no? Y por eso hoy, que es 22... medio como que cerramos el ciclo del tarot que nos acompañó hasta ahora, de esto, de irlo numerando, con el loco, porque el loco no tiene número. Entonces, cuando hablamos de pareja arquetípica, el loco y el mundo son la pareja primordial, habíamos dicho el programa pasado cuando hablábamos del mundo. Lo que quería decir muy importante es que en esto, nosotras acá hablamos un poco de la energía del arcano y esas cosas, y a veces metemos qué lecturas posibles, ¿no? Sí. Bueno, es importante esto, esto que voy a decir es muy importante. Entre la mirada, lo dije el programa pasado, entre la mirada del loco y la mirada del mundo están todos los arcanos mayores. Pero no es lo mismo un loco que va hacia el mundo que un loco que se aleja del mundo, ¿no? Como estaríamos ahora en esta cronología que hicimos, es un loco que se está alejando. Porque en las tiradas, en las lecturas, es muy importante dónde está el loco. Porque el loco va de izquierda a derecha, ¿no? Va hacia el mundo, hacia el futuro. Entonces quería decir eso, ¿no? Como que el tarot es eso también, es poder ver las miradas del tarot, las miradas de los personajes, perdón, de los arcanos, y cómo se encuentran o se desencuentran. Porque este loco es el gran principio activo masculino, ¿no? Que va hacia este gran principio femenino, que también es masculino, es ambos, sí, que es el mundo. Sí, sí, sí. Pero por eso, bueno, la pareja primigenia, nada, eso quería meter ahí de... De data del programa anterior. De como de arranque, ¿no? Bueno, arrancamos esta parejita, no es cualquier cosa. No, no. Ya lo arrancamos el programa anterior y tenemos para rato. Igual, como nos encanta el tarot, lo vamos a seguir trayendo. Claro. Solamente que no nos vamos a volver tan obses como lo hicimos con la religiosidad. Claro, claro, con la cual arrancamos, pero nos encantaba la idea de terminar con esta energía, porque la verdad es que el loco, tiene una energía muy, muy fuerte. Es el impulso creador fundamental, ¿no? Y principalmente, él confía ciegamente en la vida. O sea, claro. Entonces es como, exacto, ese impulso de, sí, lo hago, y también esto que se recalca mucho es la pureza, ¿no? Con el cual lo hace. Pero bueno. Y la confianza. Exacto. ¿No? Confía en que el universo le va a dar lo que realmente tenga que sucederle, ¿no? Eso es muy interesante. Y también esto de que ha superado, digamos, todas las alquimias, ¿no? Todos los conocimientos esotéricos y se ha convertido en popular, siendo el único sobreviviente de los arcanos mayores en las barajas comunes y corrientes que, exacto, se usan, ¿no? Claro. Y que quedó aparte como con esa gracia del comodín que se convierte, sí, en cualquier carta, ¿no? Claro. Esta esencia, esta confianza, este impulso puede ser cualquier energía que se encuentre en la vida, ¿no? Como también ese símbolo representa parte de su significado y cómo ha subsistido y atravesado todas las culturas. Sí. Que a la vez, bueno, también ha sido siempre el payaso, el bufón, ¿no? Incluso el trovador gracioso, que siempre también estuvo vinculado con este lado de la vida que tiene que ver un poco con la alegría o con el entretenimiento o con el humor, en este espacio de la confianza hacia la vida y del arrojo hacia la vida, como es un símbolo ahí, ¿no? que atraviesa profundamente el inconsciente colectivo de la humanidad. Sí. Claro, empezando por ahí, eso, principalmente. Este loco es la base de toda la vida, es la energía pura, es el cero, y no tiene definición. No tiene límites, es el ser galáctico. Dime, hermano, soy tu ser de todo. En todo el telón, serpientes américa, no. I'm passionate about that place. since I was little. Ever since I was little, I looked like fun. Now going silence I've come, and I'll die when I'm done. But maybe I'm crazy. Picanta, un nuevo lugar en Tras la Sierra. Picanta, sabores de la huerta, comidas caseras, conservas, vinos y cervezas artesanales. Picanta, Villa de las Rosas, Champaquí 85. Búscanos en Facebook y en Instagram, picanta.traslasierra. Nuevos sabores están llegando al valle. Gozar, llorar, patear, reír, muda. El loco inicia el tarot como un acto de lanzarse al vacío, un acto de demencia. La vida surge a partir de esta descarga caótica de energía. Su energía es como la del Big Bang. Por eso arranca. Es una energía explosiva que supera el entendimiento y la lógica. Y ya dije que es el máximo principio activo. Sé que me repito. No importa. Pero bueno, esto tiene que machacarse. Es el máximo principio activo. El loco quiere ir al mundo, pero no sabe cómo hacerlo. Y para ello, realiza todo el recorrido del tarot. Y va para adelante. Ahora, lo loco de esto, ¿no? Que se llama, la carta se llama Lemat. Pero Lemat no significa loco. ¡Ey! ¿Cómo? No, ¿ustedes pensaban que significa loco? No, no significa loco. Porque vieron que el tarot no se sabe cuándo. Unos dicen acá, unos dicen allá. Nosotros siempre queremos hacer la historia, pero la verdad que es venir y decir, y dice tal que tal, y tal, y bueno, y todo eso hace que esto sea todavía más misterioso, ¿no? Y también, bueno, esto, ¿no? Como vos decías hace un rato, esto es como arquetipos que están en la psiquis de la humanidad. Pero les cuento entonces que la palabra mat, traducida del francés, significa mástil de barco. Ajá. ¿Sí? También algunos dicen que puede ser que venga del italiano, porque en italiano mato es loco. Ajá. Mm-hmm. Mira. ¿No? Mato. Claro. Pero le es, ¿no? Como francés y bueno. Esta es la verdad del nombre. O sea que es el mástil del barco, se llama. O algo así. Con el tiempo todos entienden que es el loco, claro. Pero digamos que etimológicamente, lingüísticamente, no es el, ¿no? No es la traducción literal. Claro. Claro. Bueno, nada, quería decir eso también empezando porque es como algo loco. De el loco. Algo más loco. Sí. que su nombre no es la traducción literal. Claro. Bueno, después si quieren puedo empezar a hablar unas cosas que vi de Lemat, la Mort, el arcano sin número, el arcano sin nombre y toda esa relación, digamos, que si ves la imagen del loco, que es de quien estamos hablando, que todavía no empezamos a hablar, pero podemos seguir por ahí, y después ves la carta de del arcano 13, que es el arcano sin nombre, están en la misma posición, solo que el arcano 13 es un esqueleto. Pero también lleva un palo, ¿no? Como hay muchas similitudes, por eso es muy interesante que si están en sus casas y tienen un tarot o tienen imágenes de tarot o googleenlo, ¿no? Porque es muy interesante todos los detalles y todas las cosas y similitudes que aparecen en las imágenes. Sí. Y acá lo que hace, ¿no? Dicen que el loco, la loca, ¿no? Yo me voy a referir a ella, más que nada. Nos invita a explorar nuevos territorios y fronteras, ¿no? Es como que no tiene un límite. Ella no tiene problemas y mucho menos preocupaciones por el futuro. Acá está bueno hacerse esta pregunta. ¿Por qué existen excusas o justificaciones para la inacción? ¿No? Muchas veces. ¿Por qué a veces nos justificamos y nos quedamos en esa, ¿no? El loco lo que tiene con ese impulso es el romper la inercia, ¿no? La nada. Entonces es una invitación, porque nuestra misión es salir al exterior y buscar nuestra verdadera aventura. Para la loca, la vida es un juego y su finalidad es divertirse, porque ella aprende jugando. Si hablamos, como hace un ratito que hablábamos de los sabios, ¿no? Si las ponemos a las genias, siempre se encargaron de despertar la conciencia terrenal reprimida de su era y de hacer a la humanidad receptiva a nuevas corrientes de ideas, ¿no? Esto de romper lo que tiene una cosa muy uraniana, para decirlo, ¿no? Como romperlo, la costumbre, romperla, ¿no? El loco o la loca tiene esa impronta. Siempre es una figura innovadora e ingeniosa que desafía las verdades convencionales y sugiere alternativas. Siempre es una adelantada a su tiempo. Por lo general, las genias a menudo son perseguidas por aquellos o aquellas que temen a los cambios que ella representa. La loca nos fomenta a la individualidad. Si siente rechazo instintivo por la autoridad y detesta que le den órdenes. Necesita un espacio amplio para ella. Odia la rutina y, por lo general, sus compañeros y compañeras son seres excéntricos, ¿no? Siempre a los locos, las locas, siempre están acompañados por esos compañeros excéntricos que llaman la atención. Pero lo más importante y la característica del loco o la loca es que es dinámica, ¿no? Este del tema del movimiento que hablábamos, del movimiento infinito. Y la loca lo más importante que tiene es que él tiene la inocencia de una niña para entrar en el reino mágico, porque sus intenciones son puras. La niña que todas llevamos dentro, aquella que está dispuesta a cometer errores y aprender de ellos. Si podemos tomarnos el tiempo y ver los primeros pasos de un bebé, podemos observar que para poder andar, primero necesitamos mantenernos erguidos. Y te podés caer una y mil veces. pero luego salimos caminando. Cuando fallamos, debemos seguir probando hasta hacerlo bien. Si no aceptamos el reto, no seremos capaces de luchar por nuestra libertad. La loca aprende de sus errores y este es su secreto. Porque su herramienta es la risa, como hablábamos hace un ratito, ¿no? Esto del bufón, ¿no? Ese ser que te hace reír, más allá de su locura y su entusiasmo, ¿no? Y su perspicacia muchas veces, ¿no? Sí, todas estas cosas, estas interpretaciones que le estamos contando tienen que ver con la imagen del loco, del Emat. En la imagen del Emat, de estas cosas que acaba de decir Pucci, por ejemplo, le voy a sumar que no solo tiene esta cuestión con las convenciones sociales, sino también con lo material, porque invita al desapego, o sea, en muchos, en esta carta no, tiene una parte de la nalga desnuda, digamos, está todo vestido, es con un hombre que va de izquierda a derecha, caminando con, como mirando, ¿no?, al horizonte ahí, caminando entre vegetación y con un perro que, o un animal, o algo parecido a un perro, que él tiene sus patas como apoyándose o empujándolo, no se sabe, en justo como su nalga, como en el chakra sexual, ¿no? Tiene que ver la imagen con eso. Entonces, por eso esto de las... Es que se me cierran las ventanas y vuelven a aparecer y hace tiru, tiru, viste la alarma de mi compu mental. Esto que decías de la risa, que me parece muy importante, está porque este personaje tiene cascabeles, ¿sí? Y esos cascabeles representan la alegría de vivir. Por eso la risa, digamos. La alegría de vivir y esto que decías más hace un ratito antes de la canción, de que confía, ¿no? Confía que va a estar todo bien. De ahí viene su alegría de vivir, digamos. No tiene miedo. Es particular también, por eso no encaja en la sociedad y es extraño, porque es como que esa confianza que tiene quizás es porque está alineado con los designios divinos, quizás solamente sabe que solo necesita estar en el aquí ahora y no necesita más nada que eso, ¿no? Sí, acá justo también venía a eso. Crea su futuro en el momento presente. El pasado, claro, y el futuro son cargas para él o para ella totalmente innecesarias. Y una de las claves de este loco, loca, es la sencillez, ¿no? Es sencillo esto, ¿no? Tiene pocas cositas, carga solo lo que necesita. No, incluso la bolsa esa es para dar lo que recibe. ¿Qué es lo que recibe a medida que va recorriendo el tarot? Todo el conocimiento, todo de la vivencia de todos esos arcanos y esos cascabeles que, como dije recién, son la alegría de vivir, la maravilla de la vida. Eso es lo que él carga, digamos, lo que va a dar. Sí, no, es divino, la verdad que... Sí, y después, bueno, tiene zapatos rojos, que en el tarot el rojo... indica mucha actividad, que es esto que hablábamos, porque está yendo hacia un lugar y va con una repotencia y toda esa cuestión, ¿no? Lo de los cascabeles que decíamos recién es súper importante porque es un ser musical, de ahí viene después toda su historia y su cuestión de Arlequín, como Tim Buffon, ¿no? Como con esa energía. Y bueno, y también, también en la imagen, digamos, hay cuatro cascabeles, porque hay distintas imágenes de Marsellés incluso. Entonces, bueno, de algunas hay que son cuatro los cascabeles que representan el intelecto, el corazón, el sexo y el cuerpo. Como que habla de que todo el ser del loco va en como decimos, ¿no? En esta conexión divina y todo esto, en armonía, ¿no? Como es música, digamos. Sí. Después, algo que es interesante es que en sí, este arcano solo no tiene como ningún valor, ¿no? No sé, como si lo tirás y te sale el loco, bueno, sí, hay algo que está... Hay un impulso. Eso que te decía yo más temprano, sí. De que es muy importante qué carta está atrás o adelante, porque significan cosas distintas. Sí, pero también dice que cuando sale el loco al lado de cualquier carta que salga, es como esto que hablábamos, como explota, como una potencia. Claro, todo lo potencia, ¿no? Entonces, estando al lado de cualquiera, aumenta Depende, igual. El valor. Depende, porque si se está alejando esa carta, si se está yendo, es como que esa potencia se está yendo. Si está llegando, si está antes que otra carta, es como que... El impulso. Claro, ahí está dando esa potencia, ese poder a esa otra carta que está a su derecha. Sí. Así que, y dice que puede convertir a ese arcano en uno, o en un millón, ¿no? Es como que también tiene esa cosa expansiva que no sabes hasta qué punto puede llegar. Claro, depende muchísimo del contexto, básicamente. Exacto. ¿No? En sí. Su habilidad de ser el Big Bang y poder convertirse en prácticamente todo, depende completamente ahí del contexto, de la tirada que hayas elegido, ¿no? Para hacer... Claro, bueno, claro que sí, por supuesto. Pero esto que ella decía de... La mirada, donde eso es como muy importante en relación con todo el tarot, pero especialmente con el loco, que es quien arranca el tarot, y está bueno tenerlo ahí presente. Sí. También en esto de la imagen que contábamos, hay cosas como, por ejemplo, de que cuando decimos que él no está loco y que él, ¿no? No es que lo decimos porque sí, sino porque hay cosas que dan la pauta. Por ejemplo, su gorro no está entero en la imagen. Hay una parte que, claro, es como que no entra. Y eso es a propósito, ¿no? Porque es como que de ahí viene este designio divino, esta confianza que él tiene, esta cosa con la divinidad, ¿no? Que hay una parte que está más allá de su cabeza, y además tiene como un gorro amarillo, y el amarillo en el tarot representa la inteligencia, lo mental, ¿no? Sí. Pero él es como que es alguien muy inteligente que está dejando ese reinado en lo mental, porque escapó, digamos, y está entrando en un camino iniciático en lo espiritual, ¿sí? Como que esas son otras cuestiones que... Y también tiene azul la carta, que el azul es el color como receptivo en el tarot, de lo sagrado, de lo receptivo. Sí, sí, tiene azul, amarillo, rojo. Muy lindo. La verdad que es muy hermoso. Aparte, se le ve como en su cara, la inocencia, como esa cosa de como que no está marcado, como hay otros arcanos que tienen... Como que no lleva nada. No, como que... Él va, tranca. No lleva carga. Sí, sí, es muy, muy importante. Y a veces, muchas veces, cuántas veces nos falta, ¿no? Esta inocencia o esta liviandad en la vida, ¿no? Venimos cargando con tantas cosas, tanto de familiares, ¿no? Económicas, mundiales, y a veces no sabemos hasta qué punto, cuántas cosas cargamos y no ni nos damos cuenta, ¿no? Y vamos, y nuestras caras van cambiando, se nos van marcando la piel con arrugas, tristeza, ¿no? ¿Cuántas veces nos falta conectarnos con este loco que nos haga sorprendernos, nos haga reír, nos haga salir de este contexto de tantas cosas así aburridas, ¿no? Con tantas cosas que tenemos que hacer en el día a día, ¿no? Claro que sí. A veces es como... Un poco de locura nunca viene mal, ¿no? Si podemos pensar la locura desde este lado, desde la pureza y desde esto, la liviandad. Y la confianza en la vida. Exacto. Que da libertad, ¿no? La confianza en la vida que da libertad. poder dar el paso con los ojos vendados, ¿no? No estar diagramando ahí continuamente la vida en esta forma en la que midiendo vivimos hoy, ¿no? También a lo largo de la historia, bueno, vamos ahí pudiendo acoplar distintos conceptos, ¿no? En esto de que, bueno, un poco somos lo que aprendimos a lo largo de la vida y otro poco lo que traemos como historia. Y a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? También el concepto de la locura y de lo que un loco es se ha ido metamorfoseando, ¿no? Como siempre me gusta citar, claro, en los pueblos ancestrales, los locos son tratados como especiales, y especiales no en el término de deficientes, sino en el término de diferentes, en su conexión justamente con el mundo sutil. Y en muchos pueblos, no en la mayoría, pero sí en muchos, se les daba directamente el lugar del chamán o del brujo, del curandero también, era junto a los elegidos en esa materia, entrenado y atendido en todo lo que necesite. Ancestralmente siempre ha sido como de cuidado, más bien, a quien entraba en estos parámetros por fuera de, vamos a decirle, la normalidad en las comunidades, ¿no? Y tenía ese espacio y ese lugar. Luego, bueno, las formas en las que la cultura llegó hasta el día de hoy fueron más bien en detrimento de las personas que son diferentes a la regla, ¿no? Obviamente marginados y como parias y bueno, dejados para lo último, sin hablar de las contadas veces que se ha usado a la locura como excusa para anular a alguien, ¿no? En su función, sí, o en su poder, o en su palabra, como pasa hasta el día de hoy, sí, que nos dicen locas para anular nuestros argumentos, ¿no? Sí, tal cual. Entonces es también para decirlo en todo lo que porta este arquetipo en nuestro inconsciente y cómo ir un poco desilvanándolo. Sí. Y bueno, y también se cuenta, siempre se ha dicho que el loco es el número 22, ¿no? Como que en lo popular ha quedado por ese valor numérico. Exactamente. ¿No? Y es un número maestro, ¿no? Que tiene una magia muy particular, para eso, y para que nos cuente un poquitito, la invitamos a nuestra amiga Graciela Quattrocchi, que nos mandó un audio y nos va a contar un poquito de esto. Se me juntan los brazos, las piernas, los hombros, los ojos, la nariz. Bueno, les voy a hablar del número 22 desde la numerología. El número 22 es un número maestro que viene junto con el 11 y el 33 a ser un número elevado espiritualmente, como número que sale de lo humano, aunque lo tenemos que vivir desde lo humano. Del 1 al 9 son los números más terrenales, el 9 también es un número elevado espiritualmente, pero después están lo que se llaman los números maestros. Entonces el 22 es el segundo número maestro que significa el maestro de la construcción. El 11 es maestro con la palabra, el que enseña, hablando, ¿no? Diciendo, liderando. Pero el 22 es el que ejecuta, construye algo material, pero no para sí mismo, sino ni siquiera para su ámbito cercano, sino que lo hace con un efecto humano, más allá, ¿no?, de humanidad, más allá de lo que es lo cercano. Como reducido es un 4, el 4 es construcción, pero si viene de 22, eso es lo que tiene que hacer, ¿no?, el elevar su misión más arriba. Y eso, por ejemplo, podríamos decir, son aquellas personas que construyen hospitales o que construyen o construyen una ONG, pero con una parte física. Por ejemplo, también los que hacen escuelas, siempre construyendo para los demás, pero los demás atendiendo así, muy elevado. Ahora, si no está en armonía, esa persona siente, o ese 22, en cualquier lugar que esté, siente que no es feliz con lo que tiene, porque está vibrando como 4 y no como 22. También tiene que aprender a estabilizar ese doble 2, porque también el 2, que significa la dulzura, la sensibilidad, también puede significar la angustia, el dolor, la aprobación, y entonces ese 2 y esos doble 2 tienen que estar vibrando como 22 y no como doble 2. Como doble 2 lo tendríamos que identificar en negativo, entonces esa misión que tiene esa persona como 22, que es ese número maestro, no va a poder llegar si está sintiéndose débil o llorosa o victimista. Entonces, no es un 22 siempre es un número maestro, quiero decir, pero no siempre se lo vamos a encontrar vibrando como tal. Porque, claro, estamos aquí en una dualidad, tenemos un cuerpo, tenemos una conciencia que nos separa de todos los demás, pero para eso vinimos a experimentar. Y al que le toca experimentar, por lo que sea, ya sea por un nombre, ya sea por la fecha de nacimiento, ya sea porque se le repite el número 22 o nació un día 22, tiene que tener en cuenta que su vibración es más elevada que otros. Y eso no significa, soy un número maestro, ¡ay, ay, ay, ay, ay! ¡Qué belleza! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué premio que tengo en la vida! Porque va a tener que, a ver, no me gusta la palabra, pero así lo van a entender, ganarse ser el maestro. Como es asumiendo la serie de experiencias, y entendiéndola como experiencias, que van a ir viviendo en la vida o en la circunstancia que se presente para poder ser ese maestro que vino como misión en la vida. Entonces, son personas que se tienen que mostrar con mucha autoridad para ejecutar, para hacer algo, para construir, pero que tienen que ser más flexibles emocionalmente, no ser rígidos, estructurados, porque no es un 4 cualquiera, viene de 22. O sea, construir con amor, con mucho amor. Eso sería, y no al amor a mí mismo, sino desde mí mismo, esos 2 en autoestima y amándose a sí mismo, expresándolo hacia la humanidad. Bueno, espero que haya quedado con una idea, un poco, cuando sea 33 no vamos a tener en días, pero sí cuando sea el programa 33, les hablo del 33. Muda, muda, muda, muda, muda, muda. Yo quiero todo. Soy agradecida, pero lo que tengo no es regalo. Acepto todo lo que viene, que sea bueno o malo. Que cada uno tiene una partida pa' jugar. Pero yo siempre llego a donde yo quería llegar. En esta vida siempre hay algo que sacrificar. Ay, no te cruces mi camino, córrete pa' allá. Ya ves, dejé mi pena en la casa pa' los santos pa' limpiar. No llevo cruz en el cuello, yo sola me sé cuidar. Vivo como un inmortal, aunque pueda morirme ya. Aunque pueda morirme ya. Aunque pueda morirme ya. Esta lluvia no va a parar. Todo el fuego que traigo acá. Aunque pueda morirme. Tírame con toque, yo lo aguanto. Sí. No le prendo vela a ningún santo. Ya viví, ya estoy cura de espanto. Antes que me caiga, me levanto. Por lo mío haré lo que sea. Aunque sea morirme, ya aquí no hay nadie que me proteja. Ni tampoco hay necesidad. Dejé mi pena en la casa.

muda. La piba no para. ¿Cuántas palabras va a decir? Muda, piba. No, bueno, pero... Esperanza en la vida que perdura. Sí, sí, era la cortina loca que hace rato nos ponemos. Volvimos. Y sí, vamos a hablar un poquito, ¿no? De la locura. Un poquito ahí. Con para... lo que nos encanta, con lo tan natural que nos sale, Moni, ¿no? ¿Cuántas veces, no? Nos sale así ese... ¿Cuántas veces te han salido ese impulso que decís, bueno, ya fue, no importa, yo me la mando, ya fue, ya está, ya fue. Y después vamos a ver, y después vamos a ver qué pasa en ese impulso de locura. Que a veces, viste, abre como un portal nuevo, ¿viste? Cuando nos pasa esa, ese, decís, uy, me mandé esta. Ya fue. Sí, están las epifanías, ¿no? Sí. Que son un poco eso, ¿no? El llegar a cierta lucidez a través de la locura o del soñar, el imaginar y llegar a una certeza a través de ese dejarse ir. Y ahí es la epifanía. Pero bueno, hablando un poco de nuestra cultura, nuestra civilización, esta Babilonia, aparece primeramente la locura en uno de los escritos del Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, cuando se relata la locura de Nabucodonosor, castigado por su soberbia con la locura, la pérdida de la razón. La que, por cierto, es interpretada como vivir y comer como los animales, ¿sí? En este relato. Durante 7 años, Nabucodonosor permanece en este estado hasta que, por decisión divina, se recupera. El relato muestra la interpretación generalizada en la antigüedad sobre el origen sobrenatural de la enfermedad mental, compartida tanto por los legos como por los sanadores profesionales. Las culturas más complejas atribuían la locura a los dioses, las más primitivas a los demonios o fuerzas naturales. Pero no son diferencias esenciales, sino que derivan del pensamiento primitivo. Aquel que ha dado lugar a las trepanaciones craneales, ¿sí? Que se practican desde hace más de 5.000 años. Que bueno, en algunas culturas sí se pudo documentar que eran para dejar salir los demonios que provocaban estas enfermedades mentales. Pero bueno, en Grecia, ¿sí? Hacia el siglo V antes de Cristo, había una interpretación naturalista de las enfermedades mentales que se extendió en un momento por la teoría humoralista de la enfermedad o los problemas de manifestaciones mentales. Humoralista por los humores, ¿no? Se tenía en cuenta... Esta doctrina interpretaba que la salud era el equilibrio de los 4 fluidos o humores que conformaban el cuerpo humano. ¿Qué serían? La bilis negra, la bilis amarilla, la flema o pituita y la sangre. Así, una fiebre o un problema digestivo se interpretaba como resultado de un particular desequilibrio en la composición humoral de los órganos afectados, ante el cual la labor del médico era restablecer el balance perdido. En el caso de las enfermedades mentales, se debía ubicar el lugar preciso del desequilibrio que las causaba, y ese lugar era, por lo general, el cerebro, ¿sí? Esta interpretación somatista, porque se refiere a los síntomas de la enfermedad, debió luchar contra la más difundida y hegemónica de la posesión demoníaca, ¿sí? Que también había entrado, digamos, en la cultura griega antes de lo que ya conocemos como cristianismo. En particular, las convulsiones, por ejemplo, eran atributos y augures de personajes elegidos por los dioses, y se la denominaba la enfermedad sagrada. En el Corpus Hippocraticum, ¿sí? El conjunto de escritos que se le atribuye a Hipócrates, se encuentra un tratado ahí dedicado a las enfermedades mentales. Y habla de esta cuestión de la divinidad, ¿sí? De ser personas elegidas. Luego Galeno, en el siglo II, ya después de Cristo, sistematizó en la medicina griega pero no dedicó un tratado especial dentro de su obra a la enfermedad mental. Sí aceptaba, igual que los hipocráticos, su carácter natural. Allí la tradición galénica clasificaba a las enfermedades mentales en dos tipos, la manía y la melancolía. La primera se producía por un exceso o plétora, bien sea del humor de la sangre o de la bilis amarilla, y se manifestaba con alucinaciones. Mientras que la melancolía se originaba por un exceso de la bilis negra y su principal manifestación era la depresión. Esta clasificación se mantuvo durante todo el Imperio Romano, ¿sí? Quienes a su vez fueron los primeros en desarrollar en salud pública una forma de cuidado sobre la ciudad, sobre los ciudadanos, ¿eh?, con enfermedades mentales, como un esbozo de ciertos lugares cuasi hospitales, ¿sí? Pero siguió siendo como un tema más bien de carácter íntimo, de adentro del hogar, la locura. Hasta que, bueno, en el 313, con Constantino y el cristianismo, ya todo devino en el sacerdote y en el demonio, y bueno, ya es historia que conocemos un poquito más. Por otro lado, para irnos un poco y ver otra perspectiva, en el Islam, ¿sí? Sí hubo mayores cuidados en esto de generar espacios como hospitales para enfermos mentales. Más allá de que sus medicinas por ahí se basaban muy similarmente a lo griego, ¿sí?, a las doctrinas griegas, ellos también hacían purgas y sangrías para eliminar estos humores alterados y por eso fueron armando como lugares especiales para atenderlos. Sí. Ah, intenso. Tomó un poco. Pero bueno. Más viniendo a este siglo XXI, sí, creo que hay un logro en algo que se fue desarrollando en el siglo XX, que es esta mirada de que la salud mental no es solo personal, sino que depende muchísimo el canon del contexto, ¿no? Y de alguna manera, más allá de cómo se logra o no aplicar, creo que la no me va a salir la palabra, pero esto de hacer que los enfermos no estén exclusivamente internados en lugares psiquiátricos, como una evolución de los derechos de las personas con estas enfermedades, ¿no? De alguna manera, dentro de la historia que hay en este hueco que no cuento, más bien ha castigado profundamente al loco, a la miseria, ¿sí?, a vivir en sus propias heces, prácticamente, y también, bueno, muchísimos personajes de la historia que han sido asesinados en pos de la locura, como cientos y cientos de mujeres durante la cacería de brujas, ¿no? Sí. Sí, sin contar todo el negocio farmacéutico que conlleva, ¿no? Todo lo que trae eso, que no es poca cosa, porque te tienen, muchas veces los tienen drogados todo el día y ni siquiera pueden llegar a ese ser, a conectarse con su propia locura de tanto que lo hacen evadirse, ¿no? Con drogas y sintéticas, ¿no? Sí, exactamente, o mismo, incluso hay películas famosas al respecto de que, bueno, en décadas como la del 50 o el 60, por ahí cualquier categoría de enfermedad mental directamente se lobotomizaba o se lobotomizaba farmacológicamente, uh-huh, ¿no? Es importante en eso también, bueno, muchos psiquiatras que hicieron investigaciones y también quienes incursionaron en medicinas alternativas y empezaron a generar marcos científicos para poder especializar más, ¿no?, de qué se trata cada una de las enfermedades mentales. No vamos a entrar en esos detalles, no. Son más que complejos. Incluso, por ejemplo, el autismo en un principio se creía como un tipo de esquizofrenia y luego se pudo separar y diferenciar, ¿no? Creo que, bueno, más allá de que nos falta muchísimo para entender de qué se trata la locura, a nivel civilización estamos un poquito mejor que antes. Por ahí depende mucho, ¿no?, de cuánto sigue siendo algo doméstico, de cuánto la familia logra entender y ocuparse, ¿no?, de las personas con enfermedades mentales. Pero bueno, tenemos ciertos recursos un poquito más que hace un siglo atrás. Sí. Y bueno, ahí estabas haciendo ahí un resumen con respecto a la salud mental. A lo que me... Igual nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Sí, pero sí. Quería... sí, o sea, de muchos años de experimentación, cuando muchas veces cuando uno tiene una realidad, ¿no?, que la deprime, ¿no?, o esto, este impulso todo el tiempo del futuro, ¿no?, como ahora se denomina la ansiedad, ¿no?, como estás un poquito ansioso, estás un poquito depresivo, ¿no?, como esa fácil generarle un adjetivo calificativo a una persona y muchas veces, ¿no?, en realidades que te cuestan, o sea, que, no sé, levantarte a la mañana, ir a un trabajo que no te gusta, que te deprime, que te hace mal, ¿no?, que a veces uno no puede, o sea, no, la realidad va más allá, ¿no?, y no se puede romper con todo hasta... Bueno, sí se puede, pero bueno, no muchas veces. Cuesta mucho tener ese impulso de darse cuenta qué es lo que a uno le hace mal, qué es lo que a uno lo hace sentirse deprimido, ¿no? El sistema, ¿no? Que uno a veces entra, no sé, un ejemplo boludo, pero vas al banco y entras en una, que decís, ay, todo este sistema, ¿no? Con gente... deprimida, ¿no? Entras en una y crees que estás ahí en esa y a veces te hundís y cuesta mucho salir de eso. La locura, puedes entrar en más locura de verdad, que simplemente quizás lo que te está pasando es que no te gusta tu realidad y es muy rápido para los psiquiatras encasillar y decirte, ah, mira, estás deprimido, tómate, clavate un clonazepam, ¿no? ¿Sabes qué? Estás un poquito ansioso. Sí, y bueno, no, el sistema no es el que te oprime y te hace sentir que tenés necesidades cuando a veces una buena receta es, ¿por qué no te andás en bicicleta? ¿Por qué no salís a caminar? ¿No? Es un poco conectarnos con la realidad, la más pura, ¿no? Desde caminar en la tierra descalzo. Estos consejos que damos muchas veces y hoy con la luna llena, cuando hable un poquito más con respecto a rituales, esto de estar, meditar, escuchar a uno, a esa voz interior, a ese niño interior, a ese ser que te está pidiendo, ¿no? A veces en la locura del día a día entras en una en donde dejas de escuchar a ese loco, a ese que te está diciendo, che, mira, ¿por qué no probamos por acá? ¿Cuántas veces nos encargamos de callarlo a ese loco, a esa loca que está dentro? Además, mirá qué loco. Pero justo en un par de días es la luna llena en Acuario, como bien arrancaste diciendo en inicio del programa. Y justamente Acuario y justamente la luna, porque cuando hablamos de lunas y hablamos de ese niño interno, esa niña interna, porque bueno, la luna representa ese refugio psicológico que uno, en el cual uno ya formateó todo, que la seguridad es eso, ¿no? Y justamente en esta luna llena en Acuario, es una energía que hace que surjan las experiencias dolorosas que hemos tenido cuando han habido cambios e inestabilidades en nuestra vida, situaciones que nos generaron pérdida de seguridad, de raíz, de firmeza. Es un sentimiento de sentirnos solos y diferentes. ¿no? Que Acuario, ¿cuánto tiene que ver con esto de ser distinto, diferente, de sentirse, ¿no? Sí. Así, y con esto que estamos hablando de loco, la loca, sí, tiene un poco esta energía acuariana, ¿no? Sí, Acuario sí. Sí, sí, busca la libertad, Acuario, tiene una apertura de mente. Sí, por ejemplo, Nerón, Calígula, ¿no? Digamos como personajes tildados de locos, que un poco en el poder o en la lujuria, ¿no? Realizaban actos contra otros, ¿no? Y sí, que eran despiadados, y bueno, la historia los ha catalogado ahí. Así como se tienen genios que estaban locos, como Van Gogh, como Edgar Allan Poe, uh-huh, como Beethoven, ¿sí? Claro. Como el matemático este que tiene la peli. Einstein. O, no, otro que tiene una peli. Porque Einstein no estaba, ¿no? Ah, no, más o menos. Eran los pelos. Sí, no. Y cuántas cosas se han, dentro del rango de la locura, ¿no? Yo siempre decía, perdón, les voy a contar una cosa que siempre decía, ¿no? En el puerperio, ¿no? Las mujeres en situación de puerperio pueden... podés hacer cualquier cosa, básicamente. Estás inmunizada, casi te diría, porque estás dentro de un desequilibrio emocional, ¿no? Que conlleva el puerperio, y o personas que justifican actos de violencia a través de la locura, ¿no? Uh-huh. La locura es un tema muy delicado, porque ¿dónde está la locura inocente y la locura, ¿no? Claro, por eso también citaba a estos personajes, ¿no? Que tienen esa pizca de locura que los hizo transgredir, ir más allá, convertirse en genios, en adelantados, ¿no? Como el acuariano, en esa búsqueda, ¿no? Sí. Que los llevaba irrefrenablemente en una búsqueda. Bueno, eso tiene mucho que ver con el arcano, volviendo, claro, con el arcano del loco, ese tipo de loco, ¿no? Como está asociado a la genialidad. Uh-huh. A que son personajes que ya súper conocido y súper, ¿cómo es?, integrado lo mental, la inteligencia y todo eso, se van a una, por un camino espiritual, por un camino iniciático, algo nuevo, distinto, donde ya la lógica y todo lo demás no es lo que rige, ¿no? Pero que tiene que ver con la genialidad, justamente. Y después otra cosa que decías, que mencionabas de estos personajes ávidos de poder, me hizo acordar, porque no puedo dejar de todo relacionarlo con la astrología, perdón, chicas, tengo un problema, de que entró Plutón en oposición al Sol. Y sí, si hablamos de poder y de obsesionarse con algo, tiene que ver mucho con Plutón, ¿no? Bueno, me hizo acordar a eso, perdón. No, está muy bien, muy bien. Ahí el cielo también habla y es sincrónico, ¿no? Así que, bueno, nada. Para locura tenemos bastantes personajes de los cuales se pueden hablar. Y eso que ni nombramos a las Juanas las locas. No. A que les hicieron gaslighting y... Sí, ahí yo estaba un poco en eso, ¿no? Para entrar un poco en el hoy, ¿no? El hoy de la locura y el Free Britney, por favor. Eso, sí. ¿No? Julio ha sido un mes muy movilizante para esta situación, para este caso, ¿no? De Britney Spears. Para quien no la conoce, en caso que alguien no la conozca, ¿no? Una cantante que se hizo famosa, primero porque trabajó desde niña en sí, Disney, ¿sí? En el club de Mickey Mouse, en televisión semanalmente, ¿sí? Una niña que trabaja desde los 8 años, y luego más o menos a los 15, 16 se convirtió en cantante, siendo más que exitosa. De pop. ¿Sí? Y hace 13 años atrás, su vida eclosionó, ¿sí? un poco en este no poder manejar la vida que llevaba, con, bueno, giras mundiales, mucho dinero, mucho acceso a todo. Mucho trabajo. Mucho trabajo, sí. Porque no deja de ser un trabajo para un niñe, una niña. O una joven, que principalmente también tenía que trabajar en su imagen, ¿no? Todo lo que conlleva ese comercio, ¿no? Esa industria. Exacto. La industria de la música en Estados Unidos, principalmente con estos íconos del pop, ¿no? Y el rol de ella como mujer también, ¿no? Un nivel de presión justamente sobre su apariencia y sobre su vida y sobre qué hacía de su vida. Sí. También, ¿no? Con el ojo de todo el mundo, podemos decir, en su vida. Sí, claro, y opinando. La comercialización de su intimidad. Claro. La comercialización de todo, de su imagen, su cosificación, sexualización. Desde muy pequeña sexualizada. Desde muy pequeña. Y bueno, así se fue convirtiendo en adulta, tuvo dos hijos y en un momento su desequilibrio mental la llevó a internarse para poder recuperarse, y allí sucedió que su padre obtuvo la cautela legal de no solo la tutela. De la tutela legal de ella y de todo su patrimonio también, ¿no? Uh-huh. Ahora este mes ha sido particular porque, bueno, arrancó el mes no pudiendo lograr que la tutela cambie, ¿sí? Y ella dio declaraciones apenas empezó julio, siendo que hasta el momento, en estos 13 años, realmente ella no ha divulgado casi nada en ese sentido. Sí ha sacado más discos, sí ha podido volver a trabajar, sí ha vuelto a tener una vida bastante dentro de lo normal, incluso para poder trabajar. Y allí, al tener este fallo como negativo, ella sí empezó a hablar de lo que le pasa. Y en esa ocasión, a principio de mes, dio un testimonio sobre las restricciones que padece, como no poder tomar decisiones sobre su salud reproductiva. Y imploró que solo quiero recuperar mi vida. Han pasado ya 13 años y ya es suficiente. La solicitud de suspender a James Spear inmediatamente como tutor exclusivo de su herencia se negó ahí, ¿no? Sin perjuicio. Luego, bueno, también dentro de lo que declaraba, hizo declaraciones sobre también su cómo la han medicado. Ella le han medicado con litio por un trastorno bipolar. Bueno, que este medicamento ella no lo quería tomar y obviamente se lo ponían a la fuerza. Que ella no podía ni hablar cuando estaba bajo efectos del litio. La verdad que lo que ha ido contando de a poquito es muy fuerte, sí, y bastante entristecedor, estando en el 2021, ¿no? Y para alguien también con tanto acceso y popularidad, porque una dice, bueno, si le pasa a la doña de acá a la vuelta, no me quiero imaginar, ¿no? Bueno, pero Juana de Castilla no era que... Juana de Castilla, que el padre la tenía en una torre ahí, claro. Y como ella era la reina, la tenía, estaba loca supuestamente, y hay muchos testimonios de gente que hablaba con ella y que no estaba para nada loca. Sí, pero bueno, que... tenía la desgracia de ser heredera. Sí, exactamente. Y de Britney también... peor, porque encima trabaja desde niña en su patrimonio. Sí. Para que... Sí, también es así, digamos, similar en estas cuestiones de que también sus destinos, de alguna forma, iban siendo ya diseñados desde la niñez por sus padres. En el caso de Juana, para casarse con tal, para que el reinado se junte con aquel otro, sí. ¿No? Y que a los 16 años se case, así como, bueno, en el caso de Britney, sus papás usufructuando su actuación, su imagen y... bueno, su arte posteriormente, ¿no? Y luego ya de adulta, en estas circunstancias a las que llegó, tomando su tutela y absolutamente todo su patrimonio. Unas semanas después, sí, de este fallo negativo, lo que sí ella consiguió, arremetiendo ahí con todo, es que elegir su abogado, que obviamente tampoco tenía derecho, ¿no? A ello. Las declaraciones de su abogado obviamente van sí o sí a la cuestión de destituir a su padre como tutor, ¿no? Como la razón principal por la que ella necesita poder elegir al menos su abogado. Y bueno, a partir de ahí empezó, más allá de que existe hace unos años, ¿no?, la campaña Free Britney, pero sí empezó en el sentido de la repercusión pública en las redes sociales con personas como Cristina Aguilera, Madonna, ¿sí?, abogando ahí por el Free Britney porque ella pueda tener sus derechos, ¿sí? Que pueda ser ahí reevaluada la decisión lo antes posible. Y entre medio de todas estas circunstancias se dan dos cosas. Por un lado, Britney, en estos días, ayer, antes de ayer, ha anunciado que renuncia a su carrera hasta que logre que su padre no sea más su tutor. Uh-huh. Obviamente, primero que nada, para seguir causando el impacto necesario a toda la sociedad de lo que a ella le está pasando, porque viene con una batalla legal de hace muchos años. Y por otro lado, obviamente, entendiendo esto de que no puede ser que una mujer hoy, en el 2021, no pueda ejercer sus derechos. Y no solo eso, sino que ni siquiera la dejan cambiar de tutor, ¿sí?, que es su padre. A la vez, en el Congreso de los Estados Unidos están redactando un proyecto de ley, gracias a lo que está pasando con Britney Spears, para mejorar las condiciones de las personas que se encuentran en la situación como Britney, para todas las personas. Uh-huh. Están armando un proyecto de ley en el que el tutelaje pueda justamente cambiarse, ¿sí?, cuando se está en estos procesos. Lo impactante también de la noticia es que son dos congresales, uno demócrata y otro conservador, ¿sí?, en esto de los derechos de las personas y las enfermedades mentales, y también en carácter de visibilizar, como viene siendo la ola verde, los derechos de las mujeres, ¿no? Sí. Y como también reconociendo cómo la locura viene siendo la mejor excusa también para poder aprisionar a alguien, ya sea físicamente o económicamente, ¿sí? Porque aparte estamos hablando de una gran fortuna, ¿sí? Sí. El patrimonio de Britney es bien grande y bien merecido tiene que al menos se lo maneje alguien que ella quiera, ¿no? Claro. Que lo maneje. Mínimo. No. Sin contar esto, ¿no?, que hablabas hace un ratito, ¿no? Es una mujer que tiene puesto un DIU, ¿no? Un candado. Sí. Entonces, ahí también, no es poca cosa. Ella, lo que le está pasando en su cuerpo, más allá de la fortuna y de que es madre con hijos, y ¿no? Está en una lucha intensa. Y la verdad es que sí. Así es. El proyecto que están llevando adelante se llama Ley de Libertad y Derecho a Emanciparse de la Explotación. Eso. Que responde a las siglas Free Act, ¿no? En las siglas en inglés. Y también como guiño, obviamente, al Free Britney. Así se liberaría a Britney junto a la innumerable cantidad de ancianos y personas con discapacidades abusadas y explotadas por un sistema estatal roto. Como les decía, congresista demócrata Charlie Crist de Florida y la republicana Nancy Mace de Carolina del Sur. Bueno, esto permitiría, ¿no?, que las personas tuteladas puedan pedir la retirada de un tutor y reemplazarlo por otro, sea familiar o empleado público o profesional privado, ¿sí? Hoy en día, para poder hacerlo, tienen que poder demostrar que se haya perpetrado el abuso o el fraude para lograr cambios sustanciales, y esto de que se genera extremadamente difícil por los mecanismos legales que hay que seguir, que reducen totalmente las posibilidades, ¿sí? Porque hay que tener las ganas y hay que tener el dinero también para llevar adelante toda esta

va a hablar sobre protección, ¿no? Es como cargar un amuleto, algo que vayamos a llevar nosotros con nosotros, nuestros cuerpos puestos. Así que, como va a tener un texto, yo quería contarles de que tengan, si tienen ganas de cargar un amuleto, ¿no? Con esa energía de la luna, que por suerte está tan divina, se vayan preparando un papelito, porque tienen que escribir un texto, o por lo menos yo voy a tirar el texto y ustedes tiran las ideas, ¿no? Acá yo solamente cuando tiro los textos son para dar una idea general, pero bueno, para eso, para que apunten ideas generales para esta carga de un amuleto con esta luna hermosa que tenemos. Aprovechemos que tenemos dos, así que vamos a cargar todo lo que querramos. Y también, para así como continuado, Moni tiene toda la data del sincronario maya, que viene de un castillo verde, ¿no? Que estamos por terminar. Por favor, Moni, no nos dejes con el suspenso. No, no les dejo, no les dejo con el suspenso, para nada. Bueno, a ver, sí, como decías, Castillo Verde, bien ahí. La primera onda encantada del Castillo Verde, la onda encantada de la luna, ¿se acuerda que hablábamos de las emociones? Este agua universal que tiene que estar fluyendo sí o sí para estar purificando, nada de estancar las emociones. Así que está todo moviéndose, moviéndose, moviéndose. Y hoy ni te cuento que se me murió Palo Pandolfo. No. Ni te cuento. Todas las emociones. Y hoy es Sol Cristal. El cristal es el número 12 de los 13 que son la onda encantada, ¿sí? O sea que nos queda todavía mañana. Pero sí, ya pasamos los primeros 11 tonos, para que sepamos, los tonos lunares, que van del 1 al 11, son los que hacen que ese propósito que está en el 1 ya se vuelva forma, se equilibre, se canalice, se vuelva acción, se perfeccione y se divulgue y disuelva con el 11, que fue ayer. O sea que yo creo que lo peor de lo peor pasó ayer. Ahora estamos después del Big Bang. Claro, porque ahí es cuando el propósito ya se divulga y se disuelve, ¿sí? Y si no nos había quedado muy bien en claro cómo estaba el amor de nuestra niña interior, ayer lo terminamos de entender, cómo es que está, si está en terapia intensiva, si está corriendo por el cerro, ¿no? Qué lindo lo que decís, porque la verdad es que ayer tuve un día maravilloso. Bien, me levanta el ánimo. Que no estaba en terapia intensiva. Te encuentro con nosotras mismas, exacto, era el día para eso. El día de hoy, por ser cristal, tiene más que ver con que eso ya se puede compartir, se dedica y se coopera. Los días cristal, los días 12, es donde se hacen las reuniones mayas, ¿sí? Dentro de los 13 días, el 12 se hace el compartir, porque tiene que ver con cooperar y con que esto ya está fluyendo, claro, para transmutarse mañana y volver a tener un propósito nuevo, ¿sí? En esta evolución que van haciendo los tonos lunares, de cómo se mueve la energía de estos dioses solares, ¿bien? Mañana va a ser Dragón Cósmico, el 13, que va a terminar esta onda encantada. Como empezó con un rojo, la luna termina con un rojo, que es el dragón, y que tiene que ver, siempre digo, con la nutrición del ser, pero en este caso es justamente como que luego de este resultado de que la niña herida se llena de amor y nuestras emociones nos purifican en su fluir y en ir atravesándolas, logramos ahí, luego de que este sol quema lo que haya quedado, si no nos dio un buen resultado, ese volver a vernos adentro, lo termina de quemar, y el dragón trae este aprendizaje de estos 13 días para convertirse en la nutrición, en una nueva nutrición para nuestro ser. ¿Sí? Este dragón va a estar guiado, ya te digo por quién, va a estar guiado por la tierra. Qué lindo. Sí. Y la onda encantada que nos espera después, bueno, digamos que entre lo que pasó hoy y mañana es un poco como tratar de calmar, ¿no? Si todavía seguimos por ahí con las emociones muy arriba, es tratar de bajar de ahí, ¿sí? Es sí o sí, bueno, agarrar ahora conscientemente, ya que estoy escuchando ahí qué tengo que hacer, y bajar, bajar de la montaña rusa de emociones, bajarla, apapacharme, ¿sí? Sí, uh-huh. Lavarme para que se terminen de ir. Pídanle ahí a las nereidas, a los delfines, cuando se duchan, ¿sí? Al agua, que termine de aplacar estos días, que termine de llevarse estas frustraciones, ¿sí? O encontronazos. Es el momento en el que cambiás la playlist. Sí. Claro. Pasás de la playlist depre. Que habías hecho especialmente para llorar, sí, y sí, todo eso. Canciones tristes para sentirte mejor. Pasás a meterle Nati Peluso, que recién te mandamos un tema, te pones más cachengue. Sí. Más cachenguito. ¿No? Como que. Sí, sí, ahí sí. Yo le voy, te traduzco el maya. Dale, en un toque. Te lo paso a la realidad y te digo más o menos cómo cambia la playlist, watch. Mañana es, bueno, para que todo este proceso se vuelva parte ahí de nuestra energía vital, ¿no? Vuelva a convertirse en eso que nos va nutriendo, en este aprendizaje que nos nutra y que nos vuelva a dar una nueva inyección de energía vital, ¿no? Cambiada, no la misma, ¿sí? Una diferente ahí que madura con estas cuestiones. ¿Por qué? Porque después viene la onda encantada del viento, ¿sí? Claro, 13 días de viento. El viento simboliza más o menos todo lo que ya conocemos como el aire, ¿no? Es tanto el espíritu, ¿sí? Como la mente, ¿sí? Como el cuerpo mental. Y también es la palabra y la comunicación, ¿sí? Entonces, este castillo verde es un poco que nos da esos 13 días para acomodar nuestro cuerpo emocional y nuestra conexión ahí con el agua universal y poder volvernos ahí portadores del mensaje, ¿sí? Portadoras del mensaje. Del mensaje que tiene que ver con el aliento del espíritu, ¿sí? En este caso. Ahí en el castillo verde, lo que se termina, digamos, de madurar, de todo este proceso que les hablaba, que tiene que ver con los 206 días anteriores, ¿sí? Para terminar el ciclo de 260 días, tiene que ver con que esta agua universal, estas emociones, se vuelven las portadoras del mensaje, de la palabra que le da aliento al espíritu y que por lo tanto también inspira, ¿sí? A la mente universal y a crear a través de la mente, que es la onda encantada del águila, con la visión chamánica, ¿sí? Con la visión que atraviesa todos los planos, para terminar de embellecer la vida a través del arte y la elegancia para vivir, que es la onda encantada de la estrella, como la última del castillo verde. Esa. Entonces, un poquito va a depender de cómo quedamos paradas con esta onda encantada de la luna, para ver qué pasa en estos 13 días que son luego de la comunicación. Sí. ¿Sí? Y que son de la comunicación del espíritu y de la comunicación en todos los planos, ¿sí? Si venimos así, con todas las pilas puestas, con todos los altares prendidos, y conectamos con el agua cósmica, con el agua universal, vamos a estar recibiendo mensajes, nos van a caer fichas, vamos a estar conectados con los planos sutiles, sin más. Y vamos a estar escuchando, sea las ancestras, sea los guías interiores, ¿sí? Vamos a saber exactamente lo que está pasando. Los vamos a escuchar y también vamos a poder hablar con ellos e intercambiar, ¿sí? En esto de que es ese pasaje hacia el águila, ¿sí? Hacia la visión superior, hacia el chakra corona abierto. El corona de la corona, como me gusta decir a mí. De conectar ahí, ¿no? Con eso. A ver, déjame ver acá el dibujito. Sí. Porque un poco lo que la onda encantada del viento nos va a hacer a partir del sábado, ¿sí? Es ver hasta dónde estamos realmente conectadas con este mundo interior propio. Porque el desafío es la noche, que es el mundo interior y es la abundancia interior. Es estar totalmente conectada con la propia intuición, ¿no? Como si fuera que esta noche es el perro que guía a ese loco que está con los ojos vendados, que sería este espíritu que conectado va a poder comunicar, ¿no? Este poder de cómo está el mundo interior internalizado, de nuestro poder personal, ¿sí? De cómo está eso de claro y agilizado, digamos, ejercitado o no, va a depender que podamos ahí conectar con la comunicación, conectar con el espíritu, conectar con el aliento de la vida, con el ahínco para vivir, con las ganas, ¿sí? De vivir. Así que bueno, va a estar ahí se sigue moviendo todo, pero esta vez se vuelve como un poquito más hacia el afuera, ¿sí? Se nos van a caer las palabras de las bocas y ahí nos vamos a dar cuenta cómo estamos también, ¿no? Sí. Van a ser días en los que la palabra es muy importante y la comunicación y la conexión con los demás también va a ser muy importante. Y va a estar dependiendo muchísimo de cómo están nuestras emociones, las tripales, porque dependen de nuestro mundo interior, de cómo estamos realmente sentaditas ahí en posición yoica adentro de nosotras mismas, ¿no? Cómo está ese poder ahí. A la vez, si hay una buena gimnasia de cómo vinieron estas emociones, vamos a sentir en el momento, vamos a poder gambetearlas, ¿sí? Claro. Esas emociones, y vamos a poder conectarlas con la fluidez que tiene el elemento viento, ¿sí? Claro. Porque también es aire, tiene otra agilidad. Sí, y ¿no? Tiene movimiento principalmente. Tiene otra agilidad, otra volatilidad, también podemos estar medio voladas. Sí. Porque si estamos muy sutilizadas, vamos a estar voladas. Así que con el viento, imagínate, sutilizada y con viento, listo. Atame como barrilete porque me fui. Y también se nos va a hacer presente esta dicotomía de abundancia-materialismo, ¿no? Ah. De dónde viene la completitud para nosotras va a determinar un poco hacia qué lado nos va a llevar la vida, ¿no? Si a encontrarnos con las deudas que tenemos que pagar, ¿no? Como en esto de cómo juega este poder de la noche, que es el que simboliza en esta civilización del 1260 de la Babilonia al materialismo y al individualismo, ¿no? Un mundo interior caracterizado, exacerbado por el consumismo, ¿no? En nuestra sociedad. Entonces, bueno, tratemos de ver hasta dónde llevamos el shopping espiritual también, ¿no? Tiene que ver con eso, la energía de la noche, y poder distinguir con qué cosas conectamos realmente. Uf. Bueno, Moni, vamos a contarles un poco de este ritual de protección y de poder personal, ¿no? A veces uno así con la intención de cargar un amuleto, ese amuleto después, ¿no? Como que lo ves y decís, ah, para, yo lo cargué a este objeto con toda mi intención y aprovechando esta energía, este magnetismo que tiene esta luna hermosísima, aprovechando encima que hay dos, aprovechemos, ¿no? Cuando hay abundancia de luna llena, mejor, hay que aprovechar. Este ritual es muy simple y muy poderoso, ¿no? Básicamente se utiliza el magnetismo lunar en los días de mayor luz lunar, valga la redundancia, que serían los tres primeros días previos y los tres días posteriores. Claramente el día de la luna llena, que va a ser el día, lo tengo acá anotadito, 23 de julio, que sería mañana, a las 11 de la noche, 11 y 30 y pico, va a ser el momento de más plenitud de luz. Para este ritual, más allá del magnetismo lunar, vamos a necesitar un papel y un lápiz. Y aquí también vamos a necesitar este objeto, ¿no? Que puede ser un anillo, un dije, una pulsera, una piedra, un objeto, no sé, de un hijo, hija, una estatuilla, lo que sea, ¿no? Lo que yo en este ritual lo que está bueno es que sea un objeto que uno lleve siempre con uno, con una, ¿no? Acá hablo muy específicamente de un objeto que uno se pueda poner, un anillo, unos aros, si tienen piedras mucho mejor, claramente se trabaja con la piedra desde esa energía, pero también se puede hacer con otros objetos que uno después lo tome y sepa que ese objeto ha sido cargado con este superpoder de la luna. Vamos a necesitar aparte 7 cucharaditas de sal gruesa, lo más natural posible, o sea, puede ser sal de mar, tratemos de que sea lo menos industrial posible. Claramente, si no tenés, tampoco quiere decir que no se pueda hacer. Cuanto mejor, más natural y mejor calidad sea la sal, mejor, porque es claramente como la impronta del ritual. Y un plato. Clara, como siempre que vamos a hacer un ritual, lo más importante es sahumarse, estar uno claro con la intención que se quiere conectar, ¿no? Y después de que ya te conectaste en este momento con ese niño, niña, ese ser que quiere expresarse y tomar todo ese poder que nos va a dar la luna, vamos a escribir en un papel. Esto es un texto que más o menos está armado de forma simbólica, pero le vamos a hablar a la luna. Entonces le vamos a escribir, por ejemplo, bella luna, este anillo, dije, yo ahora solamente me voy a remitir en la palabra anillo, pero puede ser lo que quieran, será nuestro vínculo. Por favor, llénalo de poder y protección. Con este anillo siempre voy a estar segura y protegida. Con este anillo crece mi poder personal. Tu magnetismo es mi magnetismo. Tu poder es mi poder. Con este anillo estoy protegida y serena. Con este anillo conecto con mi poder personal. Gracias, Luna. Hoy y siempre. Eso es como una notita, una carta que uno le escribe a la Luna, pidiéndole, agradeciéndole todo su poder. Y lo que vamos a hacer es que con este papelito vamos a meter nuestro objeto y lo vamos a, ¿cómo se le diría? Envolver, ¿no? El objeto con el papelito, con este texto que le escribamos a la luna. En el plato vamos a formar un círculo, sí o sí, por favor, es lo más importante que el círculo esté cerrado, no es un círculo así nomás, es un círculo que prestamos atención de que esté todo cerrado. Y coloco este paquetito en medio de este plato con rodeado de sal. Lo dejamos cerca de una ventana, si es en algún lugar donde no lo podemos tener en el patio o en el jardín, pero que por favor sí le llegue la luz de la luna. Lo dejo toda la noche, al otro día desenvuelvo el objeto y me lo coloco, ¿no? Porque ya está cargado. Y en este mismo papelito en el cual escribí el texto, vierto la sal que usé para mi ritual, la envuelvo y la entierro. Si no podemos enterrarlo, hay que desecharlo, hay que tirarlo. Esta sal no puede ser utilizada. Ya cuando terminamos de desechar, la magia va a estar cargada en ese amuleto. Y lo repito las veces que desee, ¿no? Podés hacerlo con los objetos que desees. Lo que también es muy importante y que me gustaría como volver a tomar cuando tenemos las lunas llenas, es importante tener como el hábito de tratar de desintoxicar el organismo, ¿no? Tomando mucha agua durante el día, también tomando en ayunas un vaso con limón, ayuda a limpiar el cuerpo, y tratar de alimentarnos lo más livianos y ligeramente posible. Tratar de, sí, en algún momento meditar un ratito. Es muy importante limpiar nuestros espacios, tanto en nuestros espacios que hacemos nuestros rituales como en nuestra casa. Y también está bueno con las lunas llenas, es hacer como un listadito de las cosas que tenemos pendientes. ¿Viste que decís? Oh, la luna llena es un buen momento para decir, che, para, tenía esto, para, me lo anoto. Para ponerlo en algún lado y darle materia. Tanto en una palabrita. Mira, tenía que hacer esto, lo anoto, ¿viste? Como hacer un listadito de pendientes, prender una vela, ¿sí? O sea, siempre la luna llena es muy, muy recomendable prender una vela. También tomar un baño, de verdad, con la intención de que esa agua se va, elimine todas las cosas que ya no necesitamos. Lo otro también que se puede hacer es un agua de luna, que, como ya contamos, en una botella de vidrio transparente, le podemos escribir lo que deseamos atraer con el magnetismo de la luna, tanto como salud, pureza, tranquilidad, calma, lo que sea, lo que deseemos, ponerle una notita abajo y que el agua, esta botella, les dé la luz de la luna, y por lo menos 3 horas. Está bueno que no les dé el contacto del sol, pero y que el agua se tome durante las 24 horas que le siguen. Bueno, esto que hablábamos hace un ratito, sahumar, ¿no? Es muy importante cuando estamos con la luna, sahumarnos. Y principalmente, como uno de los ejercicios que hacemos es el tema de limpiar nuestros cristales, pero el más importante es el agradecimiento, el agradecer todo lo que tenemos, todo, todo, todo, todo, agradecer a la luna, agradecer a lo que sea, invocar a lo que quieras, pero el agradecimiento es la base de cualquier ritual. Y principalmente, nada, es un ejercicio que expande el alma, ¿no? El agradecimiento. Así que, bueno, ahí hice un pequeño resumen de lo que sería los ejercicios. Lo básico, en luna llena, te tenés que hacer todo esto. Tranca, tranca. Si no te acordás de algo, lo podemos repetir. Tenemos 2 lunas llenas. Esto es cuento viejo. No para, ¿cuántas palabras va a decir? Bueno, y quería retomar un poquitito antes de terminar el programa con esto que empezamos, les comenté el programa pasado de nuestros amigos Jorge, María y toda su familia que empezaron una caminata el día 5 de julio. Las hermanas y los hermanos Huichis de la comunidad Loira de Tartagal, Salta, están caminando por la ruta. Ahora se encuentran en Tafí Viejo, en Tucumán. Continúan con su caminata. Necesitan de nuestra ayuda. Nada, ellos están pidiendo por cosas que les prometieron hace muchísimos años y no se las cumplen, que tienen que ver con temas muy relacionados con su territorio, que no es un moco de pavo, con trabajo, con vivienda, con agua, con energía eléctrica, con educación, con salud, con igualdad en un montón de áreas, ¿no? Y la participación como personas, como seres humanos dentro de la comunidad. Bueno, nada, ellos siguen avanzando paso a paso. La verdad es que nada, solamente les mando mucha fuerza y mucha luz en este camino que decidieron emprender. Y bueno, nada, acá quiero recordarles y mandarles toda la fuerza para este camino que emprendieron. Sí, que la luna ahí les llene de energía para continuar esta pericia, ¿no? De caminata por el buen vivir también, ¿no? Uh-huh. Por sus derechos, por su territorio, y porque esta velita también esté ahí alumbrando de nuestro programa ritual, esté alumbrando su tarea, su camino, y que alumbre ahí a las personas para ayudar, ¿no? Para sí. Poder colaborar y donar. Tendríamos que decir el CBU y todo, mirá. Mirá, si querés te lo paso. Si me incentivas, te lo paso. Ya si alguien quiere... Ya buscaron la virome para el ritual. Claro, para el ritual. Tienen ahí para tomar, para agarrar un... Voy a decir 22 dígitos. Dale. Voy a decirlo uno por uno. Este es el CBU de el hijo de Jorge, Jeremías. Bueno, nada, cualquier donación desde cualquier tipo para ellos es importantísima y de muchísima ayuda. Y ahí voy a empezar con el CBU, que empieza con 0 1 0 5 1 4 8 3 0 0 5 1 4 8 5 3 7 0 8 5 1. Bueno, ahí les pasé el CBU. Cualquier cosa se lo pueden, si les llama, quieren ahí ayudar y no pudieron tomar nota, nos mandan un mensaje y... Contrólalo, mirá. ¿Querés que lo yo te lo digo de nuevo? Dale. 011. Sí. 051. Sí. 483. Sí. Doble 0. Sí. 51. Perfecto. 485. Sí. 370. Sí. 851. Perfecto, Moni, genia total. Así. Muy bien. Moni estuvo re atenta, hizo toda la tarea, una genia. Lo seguimos compartiendo. Sí, así por favor. Lo seguimos replicando y lo ponemos en redes y todas esas cosas uh-huh. importantes. Sí. La vida que perdura y los campos que de nuevo. Corazones que se curan, la semilla permanece. Música.